vas con tu amor. Me enloquecen, me saturas, vivo yo al morir en ti. Me critican, me señalan, porque sigo aún aquí. ¿Qué dirán las malas lenguas cuando hables tú por mí? Escucho solo a ti. Me emociona cuando pienso a ti.